andas preguntando cómo es que estoy viviendo desde que me dejaste. ¿Por qué me buscan tus amigos? Se ve que necesitas que de mí puedan contarte. Me ves y enseguida sonríes. No sé lo que pretendes ni qué quieres demostrarme. Ya no puedo confiar en ti. Soy feliz y no estás aquí. La soberbia te hará muy mal. Sé que vas a sufrir. Ya no puedo confiar en ti. Soy feliz y no estás aquí. La soberbia te hará muy mal. Se te van a reír. Intentas acercarte y tratar de seducirme. ¿Por qué te acordaste muy tarde? Sé bien que te molesta verme libre y no estar triste. Me ves y enseguida sonríes. No sé lo que pretendes ni qué quieres demostrarme. Ya no puedo confiar en ti. Soy feliz y no estás aquí. La soberbia te hará muy mal. Sé que vas a sufrir. Ya no puedo confiar en ti. Soy feliz y no estás aquí. La soberbia te hará muy mal. Se te van a reír. Te van a reír.